tienen el control. Colatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecolatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Bueno, vamos a hablar ahora aquí en Gelmes en la Onda de teatro, concretamente de una obra que se va a representar este viernes en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez. Estamos hablando de la obra que se llama Mariquilla la Pela. Y hoy aquí en Gelmes en la Onda pues vamos a hablar con el director de Alba Teatro, con Fali Cruz Benavides, que lo tenemos ahí al otro lado del telefónico. Bueno, creo que lo hemos perdido, vamos a intentar recuperarlo, las cosas del directo. Pero bueno, recuerda los datos. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, como decimos, Mariquilla la Pela. Ahora sí que lo tenemos de Alba Teatro a Fali Cruz. Fali, bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola. Se nos había cortado esto en pleno directo. Esto que se había cortado, digo, no sé qué había ocurrido. Las cosas del directo. Bueno, Fali. Eso es así. Como el teatro, que como es el directo. Exactamente, eso es, esto es orgánico, esto es vida y esto pueden pasar todas las cosas del mundo. Eso pasa a los actores de teatro, puede pasar de todo y tenéis que seguir en sobre las tablas. Esto es así. Totalmente. Oye, ¿te ha pasado alguna cosa así rara encima de unas tablas que no sabías para dónde tirar y has tenido que continuar con la obra? ¿Esto te ha pasado? Hombre, nos ha pasado tantas cosas. Cuando te tiras tantos años en los escenarios, pues te ocurren muchísimas cosas. El directo es muy... nunca se sabe, ¿no? Es muy previsible, ¿no? Pero bueno, esa también es la magia del teatro, ¿no? Que puedan ocurrir cosas y que puedas continuar con algún fallo técnico o cualquier cosa que pueda ocurrir en escena y puedas continuar con esa magia, ¿no? Siempre he escuchado yo que el que es actor de teatro es un actor vocacional 100%, que no es el actor que busca el extremo reconocimiento, sino el actuar, el realmente el vivir, el ser actor, ¿no? ¿Esto es así? Bueno, yo lo vivo un poco así, sí, de esa manera, ¿no? También, en mi caso, pues bueno, llevo desde pequeñito haciendo teatro, me viene de familia. Y yo creo que lo nuestro ya es un, vamos, es vocacional, es pasión, es amor, es un poco nuestro estilo de vida, ¿no? El hacer teatro en todos los lugares posibles, tanto en teatros grandes como en sitios muy pequeñitos, que también nos llena muchísimo, o en sitios, o en lugares, o en pueblecitos donde no llega tanto el teatro, nos encanta también ir, ¿no? Y adaptarnos a los espacios y al público. ¿Y cuándo se funda Alba Teatro? Pues, mira, al Alba Teatro comienza como una asociación cultural, donde la llamamos Amantes del Teatro de Osuna, fundado por mi madre, Estrella Benavide, en 1993, en Osuna, ¿no? Entonces, pues, ella, su pasión de siempre por el teatro, pues logró que hiciéramos tanto una asociación como unos talleres y una formación teatros para todos, ¿no? Para todas las edades, para personas con diversidad funcional también. Y poco a poco, pues bueno, de ahí hemos ido saliendo cantera, se ha ido construyendo, porque claro, con los años. Y poco a poco, pues claro, yo desde niño, mi hermano Alejandro también, que es músico, sale mucho en Canal Sur, trabaja mucho en programas con el piano, el pianista flamenco. Y de ahí nos sale de nuestra casa un poco, pues, el seguir estudiando tanto el conservatorio, el musical, hemos hecho un poco de danza y ya la carrera de arte dramático, ¿no? Y ya, pues, hasta que en el 2010, pues, lo hice compañía profesional y nos dedicamos, pues, al teatro social, al teatro educativo. Y ahora, pues, bueno, mi madre nos dejó hace ya unos 3 años. Vaya. Ella ya cumplió con todo un poco lo que sembró y hemos dado talleres pues tanto en Osuna como en todos los pueblos de alrededor que seguimos, como en Sevilla, que estamos asociados con la escuela tan conocida Viento Sur, que llevamos toda la parte educativa de los niños. Y bueno, ahora me ha tocado a mí pues seguir tirando del carro, que como nosotros lo llamamos. Bueno, que tampoco es poco, ¿eh? Seguir tirando de este carro. Pues sí, yo de momento lo voy llevando, a ver hasta cuánto puedo tirar, ¿no? Oye, por cierto, cuando has dicho Osuna, se me ha venido a la cabeza las vistas desde la colegiata. Qué bonito es Osuna, ¿eh? Sí, es muy bonito. Me encanta Osuna. De hecho, hemos tenido la suerte también de actuar en esa colegiata. Casi, es muy difícil actuar ahí porque hay que pedir y hacer cierta burocracia y permisos y tal, pero conseguimos actuar ahí dos veces y la verdad que hicimos un espectáculo muy bonito para todo el pueblo. Bueno, Osuna, que es un pueblo por descubrir, que también tiene la cantera, que la llaman la Petra de Andalucía, que es algo maravilloso que se ha datado desde hace poco y que es un sitio maravilloso por explorar, ya que estamos pues sí. Echamos también un poquito, y luego con lo de Juego de Tronos, o sea que Osuna es un sitio maravilloso para visitar. Oye, Fali, ¿quién es Mariquilla la Pela? Pues Mariquilla la Pela es una niña, bueno, nosotros es una obra de teatro en la que nos hemos basado en un cuento popular, que curiosamente la gente conoce poco. Hay cuentos que se han quedado como Caperucita Roja o tal, otros cuentos que todo el mundo conoce, y Mariquilla la Pela, que es un cuento precioso, pues no todo el mundo se estaba como perdiendo, ¿no? Nosotros lo hemos rescatado, lo hemos reescrito, y hemos hecho una adaptación de teatro musical familiar. Ajá. Donde el personaje de Mariquilla pues es una niña vivaracha, le gusta mucho el cine, la música, la televisión, y claro, se verá envuelta por muchas situaciones difíciles que le va a ocurrir dentro de la obra, porque ella tiene un empeño en aprender, en no aprender a leer y no ir a la escuela, porque el tema principal es el absentismo escolar. Y bueno, pues durante toda la obra tiene su mejor amigo Paquete, que es todo lo contrario, van saliendo diversos personajes y le van ocurriendo cosas que al final pues recapacita y se hace consciente, digamos, de la importancia que tiene para ella y para cualquier niño o niña de leer, de ir al colegio y aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Y ese es el tema principal. Después, por supuesto, nosotros en todas nuestras obras le metimos muchas canciones, mucho color, diversión tanto para los pequeños como para los mayores, y siempre, bueno, trabajamos pues valores, bueno, el principal en esta es el aspecto escolar, como ya he comentado, pero metemos la nutrición, el reciclaje, la diversidad, la amistad. Y bueno, mucho colorido, porque bueno, nuestros personajes tienen toda la caracterización, sus pelos son de goma eva, llevamos una escenografía muy colorida, hay proyecciones en el mapping que acompañan a la obra musical, y bueno, la verdad que con esta obra estamos teniendo también muchas sorpresas. Bueno, llega Gelbes este viernes a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal, sí, en el Mare José Jaramillo, un teatro enorme. ¿Lo has visto ya? ¿Conoces el teatro, Fali? Sí, nosotros de hecho hemos actuado ya en Gelbes varias veces. Bien. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo si hemos estado la última vez con Lola Caracola, que también una de nuestras otras obras musicales, que estuvo nominada en el 2018 a los premios Lorca como mejor obra familiar. Los premios Lorca, que como bien sabemos son los premios de las artes escénicas profesionales de Andalucía. Y no sé si estuvimos con Lola Caracola o con alguna de las obras adultas, con Pan Amargo, así, pero vamos, que antes de la pandemia sí que hemos estado varias veces también en ese teatro. Ah, bueno, entonces ya lo conocéis y sabéis muy bien que bueno, que es un gran teatro que no es fácil de llenar, pero ¿por qué tiene que llenarse este viernes a partir de las 6 de la tarde para ver Mariquilla la Pela? Pues mira, se tiene que llenar porque van a pasar una tarde estupenda, van a reír, se van a emocionar, lo van a pasar todos los padres, me invito sobre todo a los adultos, que son los que a lo mejor nos están escuchando, que los niños, que traigan a sus menores, a los papis, a las mamis, a los titos, a los abuelitos, a todos los que tengan algún niño cercano, que se ven al teatro, y si no tienen ningún niño también puede venir, porque nuestras obras están dirigidas tanto para niños como para mayores, y van a disfrutar mucho de una pieza musical muy bonita y con un mensaje muy claro. que es lo que creo que a veces, según nuestra experiencia y nuestras giras que estamos dando, el espectador o el público, siempre nos llegan esos mensajes, ¿no? Que al final se llevan un buen mensaje y han aprendido, pues, de una forma muy divertida y original. Bueno, vamos a hacer una cosa, Feli. Invita a toda la audiencia de Ahora Radio para que este viernes... ¿Cómo, perdón? Digo que invita tú a toda la audiencia de Ahora Radio para que este viernes haya cola, antes de las 6, en la puerta del teatro, para llenar la sala, 400 localidades y todo el mundo con mascarilla y cosas de tal del COVID, que ya sabemos, pero para ver Mariquilla Pela. Invítalos tú. Pues os invito a todos y a todas este viernes 11 a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Gelve a ver nuestra obra musical familiar Mariquilla la Pela. Os la recomiendo al 100% porque sé que vaya a pasar una tarde estupenda escuchando canciones y aprendiendo con una historia de este cuento popular tan bonito. Qué maravilla. Fali, un abrazo enorme, gracias y mucha... Gracias a ti, Ray. ¿Se sigue diciendo en el teatro de mucha mierda o no? Eso sí, claro que sí, mucha mierda que sí. Algún espectador que nos esté escuchando, algún oyente, no sabe que de dónde viene lo de mucha mierda, es porque antiguamente, como se veía, el público iba a ver el teatro en caballos, sí. Pues resulta que si cuando acababa la función estaba todo el patio lleno de mierda, es que había venido mucho público. Y de ahí viene lo de mucha mierda. La frase y de mucha mierda. Que se sigue diciendo. Claro, pues, entonces te lo deseo, mucha mierda para el viernes. Mucha mierda para todo. Un abrazo enorme. Gracias, Fali. Otro abrazo. Adiós, adiós. Bueno, pues del teatro, dentro de nada nos vamos con la psicología. Nuestro compañero Jesús Molina, enseguida aquí en Gelves en la Onda. Tú no te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM. Yo ya no sé cómo mirarte, para que en mis ojos tú puedas leer lo que soy capaz de amarte. Y ya no sé qué hacer conmigo para parecerme al tipo de tus sueños y escaparme de tu olvido. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Es que yo quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque contigo mi guitarra suena mejor. Suena mejor. Y ya no sé cómo expresarme para que en mi frase quepa la pasión y la emoción de contemplarte. No soy capaz de comprenderte cuando dices que en tu vida no hacen falta cuerdecitas que la aprieten. No sé a quién pedir ayuda, ni qué camino coger, a qué santito rezarle, ni qué amuleto tener. Eres mi mayor manía, una divina obsesión. Eres tú mi Ave María, eres tú mi religión. Perdóname si a veces rompo tu calma de tanto llamarte, de tanto nombrarte, de tanto mirarte. Pero es que quiero que me quieras a mí nada más, que la alegría se me acaba si tú no estás. Porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema

voy a saludar a mi compañero Jesús Molina, que ya está por aquí. Jesús, bienvenido. Hoy... he callado, como decía hace tiempo. Hoy aceptamos y no nos resignamos, ¿no? Exactamente. Es que la gente confunde aceptación con resignación. Es que me parece muy bien explicarlo, Jesús, porque... oye, que muchas veces pues las cosas vienen como vienen y hay que aceptarlas en el momento de cómo vienen, pero no hay que resignarse a que eso siempre va a ser lo mismo, sino que lo acepto ahora, pero luego ya a veré lo que hago, si lucho por cambiarlas o no. Eso vamos a hablar precisamente. Pero esto no se entiende tan fácil. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, ni conformarse tampoco. Hablar resignación, conformación. Bueno, pues eso, vamos a hablar eso de aceptar no significa resignarse ni conformarse, ¿no? Muchas veces tendemos a preocuparnos e incluso sufrir en exceso por situaciones que no están en absoluto bajo nuestro control y en ocasiones pues lo pasamos peor por nuestra propia resistencia a aceptar lo sucedido que por el hecho negativo en sí. Es cierto que las emociones son sumamente necesarias y que no es aconsejable reprimirlas, porque la tristeza nos sirve para recuperar el equilibrio tras una pérdida. La ansiedad nos ayuda a protegernos de ciertas amenazas y peligros, así muchísimas más, ¿no? Las emociones, cuando son adaptativas y coherentes con la situación que estamos viviendo, son muy necesarias y nos ayudan a sobrevivir. El problema viene cuando la emoción ya ha dejado de realizar su función y se vuelve contra nosotros, como si nos pusiera una zancadilla y dejáramos que las emociones pasen a ser nuestros propios enemigos, ¿no? Como sabemos, el hecho de sentirnos bien o sentirnos mal viene determinado de nuestra manera de enfocar los hechos, ya lo decía Epiteto, ¿no? No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y Buda decía también que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pues tú puedes decidir cuándo y cómo y cuánto quieres sufrir. Y para ello, una de las máximas que has de interiorizar es que el mundo es incierto y que tenemos control en muy pocas cosas, pero esto es parte del juego de la vida, ¿no? ¿Y somos conformistas? Pregunto. Pues yo creo que para nada. Aceptar no es conformarse. Mucha gente piensa que si no se queja lo suficiente, si no llora, si no patalea lo que debería, y si no se enfada con el mundo cuando algo sale mal, es que está conformado. Y eso es de débiles, y es más bien al revés. De débiles no tiene nada. De débiles es gastar nuestras energías, nuestro valioso tiempo, irrecuperable además, en algo que no está bajo nuestro control y que no podemos modificar. Insisto en que las emociones importan y mucho, pero cuando cierto límite, hay que ponerle cierto límite, y a partir del cual pasan, pues dejan de ser inútiles, ¿no? Aceptar, como decía el Dalai Lama también, aceptar no es resignación, pero nada te hace perder más energía que resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Bueno, pues vamos a aprender a aceptar, ¿no? Claro. Aprendiendo a aceptar. Aceptar lo que no tiene explicación. Las pérdidas, pérdidas de todo tipo, ¿no? Familiares, los engaños, los fracasos, los giros del destino. Pocas cosas son más complejas que aceptar aquello que carece de sentido para nosotros. ¿Y cómo hacerlo? Pues, ¿cómo procesar todo eso que escapa a nuestro control y que nos deja un gran sufrimiento? Si hay algo que nos repite con frecuencia es aquello que lo que debes aceptar, lo que no tiene explicación, ¿no? Eso es una cosa que nos dicen siempre, tienes que aceptar lo que no tiene explicación y tal. Bueno, pues, ¿cómo hacerlo? ¿Mediante qué mecanismo psicológico podemos asumir sin sufrimiento o contradicción muchas de las cosas adversas que nos suceden? No nos es sencillo aceptar lo que duele, ni dar por válido lo que nos enfada o nos roba la calma. Las personas nos resistimos ante los infortunios de la vida. Somos esos seres que desde el inicio de los tiempos siempre se han preguntado por las cosas como son, ¿no? ¿Por qué ha caído un rayo? ¿Por qué está nevando? ¿Por qué se mueren las personas? En fin, siempre el hacernos preguntas y enfrentar la realidad nos ha ayudado a veces a avanzar como sociedad, a transformar lo que nos envuelve y conquistar nuevas cimas. Sin embargo, no todo se puede cambiar, no podemos cambiar esos giros problemáticos que a veces nos trae el destino, y ya desde niños estamos obligados a aceptar que hay cosas que no pueden cambiarse y sobre las cuales no tenemos control, por ejemplo, la muerte, una enfermedad o fenómenos climatológicos, como he dicho antes, ¿no? Saber manejar ese complejo nudo emocional que se desprende de esa vivencia es clave del bienestar, y lo analizamos. Como siempre nombró a mi amigo Carl Jung, que es un gran maestro para mí, y él decía que a lo que te resiste, persiste. Todo aquello que no aceptamos pasa a perseguirnos, como si de una sombra se tratase. Algo así se ve con frecuencia en el ámbito psicológico. Hay personas, por ejemplo, que evidencian una clara sintomatología asociada a una depresión y aún así lo niegan. Solo es una mala época, se dice, solo es un bache, ya pasará. Y la verdad es que, sin embargo, esa temporada complicada deriva poco a poco en una realidad casi desesperada en la que el abatimiento es más elevado y entra en un pozo emocional más profundo, ¿no? De este modo, si hay algo que se asume desde el ámbito psicológico, es que todo proceso de mejora que se inicia, mejor dicho, cuando el paciente asume la realidad de su problema. Si no conocemos el problema, no podemos mejorar. Bueno, pues y ahora vamos a poner entonces cómo aceptar esa realidad, ¿no? A pesar de que en muchos casos no podemos aceptarla y que no. La primera, voy a poner unas claves, que sería la primera, practicar la observación. Para poder trabajar la aceptación debemos observarnos a nosotros mismos y en nuestro entorno. De esta forma, si me observo a mí mismo, observo a los demás. Y observo, esto va relacionado con lo de la ley del espejo que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Si me observo a mí mismo, observo también a los demás, ¿no? Y de esta forma, observamos las circunstancias de la realidad actual. Por lo tanto, me permito estar en el aquí y ahora. La segunda clave sería eliminar los juicios de valor. No juzgo, no critico, no me quejo, no etiqueto. Qué difícil esto, ¿eh? Bueno, pues, Porque estas acciones solamente me llevan al sufrimiento y no tiene sentido quejarme y criticar lo que es, lo que está haciendo. La tercera sería, deja de ver el lado negativo. Lo único que hace es robarnos toda nuestra energía para finalmente no encontrar respuesta. La cuarta sería, vive en el presente. Esto se enfoca hacia la aceptación, hacia la comprensión, y me permite hacer algo al respecto, tanto si la situación se puede cambiar como si no, si el problema tiene solución o no lo tiene, ¿no? Esto implica realizar un aprendizaje, entender que puedo aprovecharme de la situación presente para aprender algo, aunque no tenga solución, porque toda experiencia se puede extraer un aprendizaje. La quinta sería enfocarte en la acción, teniendo en cuenta que las circunstancias actuales son estas. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Pues trata de ver qué puedes hacer, aun aceptando lo que está ocurriendo, ¿no? La sexta sería aceptar el dolor. Somos seres emocionales. Rechazar el dolor no es humano. Si no acepto el dolor, este se transforma en sufrimiento. Reconozco mis emociones y que hay algo que me duele. Reconociendo esto, comienzo a dar pasos que me permiten sentirme mejor y a pesar del dolor. Yo siempre digo que te hagas amigo del dolor en un momento dado. Cuando tú comprendes el dolor que viene por algo será, ¿no? Conéctate con la séptima, comprende tus sentimientos. Esto es muy importante. Conéctate con tu cuerpo y con tus emociones. Reconoce el estado de tu cuerpo, reconoce tus emociones y lo que sientes. Permítete sentir, no reprima, no pasa nada por sentir. La octava, que está, hay muchas personas que entran en este rol, ¿no? Yo diría que hay que salir del rol de víctima, porque este rol te lleva a la apatía y además una espiral sin salida y adictiva. Hay personas que no salen nunca de terror, son auténticos victimistas, siempre están pensando que todo le pasa a ellos, que todo. Y bueno, y la novena es, trabaja tus miedos. Tener miedo es algo natural. La función del miedo, además, es evolutiva. Pero aun teniendo miedo, actúo. Y el miedo no me paraliza. Yo digo también que lo bueno es llegar a un estado que el miedo me tenga miedo a mí, ¿sabes? Bueno, la décima, elimina palabras negativas de tu vocabulario. Esto entra dentro del pesimismo también. Tanto lo relacionado conmigo mismo, los que tienen que ver con los demás, y lo que hacen referente al mundo, a la vida y a las circunstancias que nos rodean. Vamos a dejarnos de hablar que la vida es injusta, que la vida es como nos la tomamos, ¿no? La onceava, que es la última, y después ya seguimos con... toma distancia de tus pensamientos. El sufrimiento tiene que ver no con los pensamientos que tengo, porque es inevitable tener pensamientos, sino con el crearse los pensamientos que tienes. Puedes emplear diferentes técnicas psicológicas para tomar distancia de estos pensamientos. Cuando no aceptamos, nos estamos dejando guiar por el miedo. Digo sí al presente porque no puedo decir no a lo que es, a lo que existe. El presente es así, por tanto, lo acepto y lo integro. Luego ya veré si puedo hacer algo para cambiar la situación. Pero primero tengo que aceptar lo que es tal y como es. Bueno, la aceptación es sabiduría, ya que se realiza un aprendizaje. En cambio, resignación es establecerse en el rol de víctima. Es apatía hacia la realidad que nos rodea. Al aceptar, no me resigno ni me conformo, sino que comprendo. Y ahora, pregúntate qué no estás aceptando en este momento. No, dejo esa... Hay un segundo. ¿Qué? Hay un segundito ahí de silencio. Silencio en la radio. Hombre, pero son complicados. La televisión es de otra manera, sí. Silencio en la radio es... Pero yo digo una cosa, Jesús. Es imposible que lo aceptemos todo. No, pero que no nos resignemos. Si es que las cosas tienen que venir como claro, vienen. Hay cosas... Aunque no nos gusten. Pero hay cosas que, por ejemplo, ¿se acepta que un ser querido ha fallecido o nos resignamos? No, es aceptarlo. Es parte de la vida. Pero, cuesta. Forma parte de la resignación. Te duele. Que no vas a compartir en este mundo más tiempo con esa persona viva. Sí. Te tienes que resignar. Pero resignar es anclarte en esto. Lo hemos hablado otras veces, Isra. Si tú te anclas en que resignarte es victimismo, tienes que aceptar que esa persona ha cumplido su misión en esta vida, tú lo vas a echar muchísimo de menos, pero lo acepta y lo sigues queriendo y lo sigue amando, porque mientras que tú lo tengas en tu memoria, un ser querido que se vaya, lo vas a mantener vivo, de alguna manera. Bueno, mira, también he buscado unos ejercicios para trabajar un poco la aceptación. Yo sé que el tema de la muerte, bueno, yo la he vivido muy de cerca en varias ocasiones, me he trabajado mucho el tema de la muerte desde los 14 años, y bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, si alguien quiere preguntar, y es un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Y lo he aceptado con dolor, pero lo he aceptado, ¿no? Bueno, pues si queremos trabajar la aceptación, para poder trabajar en esto tenemos que rodearnos y hacer ciertos ejercicios que te permitan dar un paso hacia esa dirección. Por ejemplo, puedes empezar a practicar la aceptación cada día en los pequeños hechos cotidianos. Podemos aceptar, por ejemplo, los olores, los sonidos que nos llegan, la música que nos pone Israel antes del programa, que me ha puesto tierno hoy. Mira que esa canción tiene años. Ya, pero muy bonita. Me ha puesto muy tierno. He aceptado mi ternura. Bueno, los ambientes físicos, los ambientes meteorológicos, es aceptar todo lo que nos está rodeando, viviendo la vida con una ilusión, como cuando sales por la mañana con una sonrisa, ¿no? Aunque dice que siempre hay alguien que te jode el día, ¿no? Pero bueno, es según cómo tú te lo tomes. A mí me encanta, porque leí una vez un meme maravilloso, pero yo creo que es un meme de estos de ser negativo en vez de positivo, ¿no? Dice que por muy bien, muy bonito que amanezca el día, siempre vendrá algún gilí... Que lo estropea. Que lo estropea. Bueno, pero esto tú te pones a pensar, mira, más de gracia este meme porque siempre aparece, ¿verdad? Sí, eso aparece mucho. Ahora, como te lo tomes tú... Además lo he visto en cartel en algunos sitios, pero ¿sabes? Como te tomes tú, que aparezca ese, a ponerte el día al revés, es como... Es el trabajo tuyo, como te lo tomes tú. Porque puede ser que te lo tomes a mal y te pegues todo el día a malas. o aceptarlo y tirar por otro camino. Es curioso porque esto lo hablamos en los grupos que hago de desarrollo personal los viernes, pues nos estamos aportando muchas cosas y hay personas muy enriquecedoras, ¿no? Y decíamos esto de cuando alguien te amarga la vida, dices tú, bueno, si yo estoy bien conmigo mismo y esa persona me quiere amargar la vida, un poquito de compasión, porque esa persona está mal. La persona feliz intenta que todo el mundo a su alrededor sea feliz, y la persona que está amargada, entonces, si nos ponemos en el lugar de esa persona, ¿qué le ha llevado a esa pobre persona a estar amargada en la vida, ¿no? A no aceptar la vida, a no ponerle... Pues yo, mira, no sé, pero yo ya, o sea, bastante tengo con lo mío como para pensar... Como para preocuparme, ¿no? Pero si lo miras desde ese punto de vista, te da hasta pena. O sea, yo... Bueno, porque todos hemos recibido algún daño en nuestra vida, alguna decepción, alguna... Pero con el tiempo me he dado cuenta, he perdonado, y que es muy importante el perdón también, ya hablaremos en otra ocasión, que ya lo hemos hablado, pero ampliar también el perdón. Qué difícil es pedir perdón, o sea, o perdonar a una persona, ¿no? Pero cuando te pones y dices tú, bueno, qué mal está esta persona, lo perdono, me siento pena por ella. En algún momento puede pensar, bueno, este tiene un ego que se sube, ¿no? Es comprensión, nada más. Digo, si esa persona me está haciendo daño, ¿qué más lo estará pasando, no? Bueno, pues para adelante, ¿no? Bueno, tenemos tú ya... Tú tienes una visión de las cosas muy diferente. No, yo es que, hombre, me trabajo mucho la psicología positiva y me he llevado... Bueno, pero esto no se aprende todavía. Eso no se aprende en el máster de psicología positiva que acabo de terminar, ni muchas cosas de estas. No. Esto se aprende a base de palo. Claro. Realmente a base de palo. Y el decir, bueno... ¿Tiene arreglo? ¿Puedo hacer algo a cambio? El llamado ensayo de error, ¿no? Siempre tiene la tendencia de mandarlo a la M, eso, ¿no? Muchas veces es muy sano. Eso también es muy sano. Y a veces es recomendable, ¿eh? Dice, oye, mándalo, mira a Jodorowsky las cosas que te hace, ¿no? Que bueno, no voy a renombrarlo porque está feo, ¿eh? Aquí en la radio, ¿no? Bueno, mira, yo soy un seguidor también de Jorge Bucay y me parece un psicólogo argentino maravilloso. Y para reafirmar lo que hemos estado hablando, él afirma, aceptarse no quiere decir resignarse. O sea, es que hay casi todos los autores, ¿no? Dar algo por hecho y dejarlo en ese lugar sin tomar conciencia del punto de partida de las cosas. ¿Cómo puede una persona dejar de estar gorda? Y él se mete mucho con su gordura. Y yo con la mía, ¿eh? ¿Y cómo puede una persona estar gorda si primeramente no acepta que lo está? Bueno, pues aceptarse es perder la urgencia y el enojo porque las cosas son como son. Y aceptarse es no enojarse con la realidad. Si me enojo, no construyo. Quien está enojado está irritado, como cuando te entra arenilla en los ojos, ¿no? Que te irrita tanto. Es decir, la persona enojada está tensa y contesta detestablemente. Y además, esa basurilla en el ojo le impide ver con claridad, ¿no? Paradójicamente, aceptar es poder empezar a cambiar y no aceptar es quedarse con la idea de que, aunque algo no puede ser, tampoco hay que poder empezar a hay que empezar a cambiar, ¿no? Quien de verdad quiere crecer y desarrollarse debe aceptar la realidad tal como es. Y Enrique Mariscal, que es un... Bueno, lo aprendí además de Jorge Bucay, ¿eh? Enrique Mariscal es terapeuta argentino también, autor de libros que maravilloso, que los recomiendo. Cuentos para regalar a personas sensibles, cuentos para regalar a personas originales, que muchas veces cuando hacíamos la parte de los cuentos, pues saca muchos cuentos de ahí, ¿no? Pues bien, Enrique Mariscal dice que los hombres y las mujeres necesitan para crecer H2O, ¿sí? Esto que yo estoy bebiendo aquí, agua, pero... Bebe. Di un buchito. Por el contrario, él dice, a diferencia del H2O, que de las plantas y del H2O de los hombres y de las mujeres, no está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por el contrario, nuestro H2O está compuesto por una primera H de honestidad. Si quieres crecer, debes aceptar honestamente que las cosas son como son, dejar de mentirte y engañarte y de engañar a los otros. Debes enfrentarte con la verdad honestamente. La segunda H es la de humildad. Si quieres crecer, vas a tener que agregar humildad a tu vida. Saber que tienes tus capacidades y tus discapacidades. Saber que tienes lados flacos. Que tienes que poder pedir ayuda y aceptar que te equivocas. Debes aceptar humildemente que necesitas de los otros. Y por último, la O, ¿no? La O de esta peculiar fórmula es la de osadía. Hay que tener el coraje de enfrentarse con lo que la vida te enfrente. La valentía de no salir corriendo, de no dejar la tarea difícil en manos de otros. Debes aprender a hacerte cargo de lo que la vida te pone enfrente. Esta agua así formada, humildad, honestidad y osadía, es la que cada uno necesita para conocerse, saberse y aceptarse tal como es. Así que, amigos, mucho H2O. Ni más ni menos. Y oye, la semana que viene coincide el 14 de febrero con el lunes. Entonces tendremos que hablar del amor, ¿no? Del amor, ¿no? Pues con la canción que tú me has puesto hoy me ha puesto muy melancólico. Ahora te la paso por WhatsApp por si la necesitas para preparar el programa. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres que hablemos del amor la semana que viene? Hombre, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Sería lo bonito. Porque tanto lo que es el amor como lo que es el amor malentendido. Sí. Yo creo que incurrimos muchas veces en errores a la hora de querer. Porque querer algo no significa ser dueño de él o de ella. Y incurrimos en demasiados errores a veces. Yo creo que cuando el amor se mete por medio, en muchas ocasiones pasamos a nuestros instintos más primarios, más animales. Es que hay que distinguir amor de enamoramiento. Y de querer y amar. Son cosas diferentes. Ya hablaremos la semana que viene, ¿no? Muy interesante. Porque esto, el amor es, bueno, yo para mí es la clave de la vida, ¿no? Sí. El amor en todos los aspectos. El amor entre pareja, el amor de hijos, es que el amor de padre. Muchas clases de amor. Muchos tipos de amor. El amor universal. Y bueno, como de San Valentín hablaremos del amor. Que, mira, no había caído en el San Valentín. Como este año no tengo quien hacerle regalo. Bueno, pero tienes a tu perrita preciosa, maravillosa. Bueno, a mi perrita le voy a regalar. Le voy a regalar un peladito, por cierto. Te voy a decir una cosa. Que eso sí que es amor incondicional, el de las mascotas hacia nosotros. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Los que tenemos mascotas, animales, los que tenemos amigos de cuatro patas, como a mí me gusta llamarlo también. Eso sí, porque amigos peludos, muchos somos. Sí, hay mucha gente peluda por ahí y boluda, como dicen los argentinos, ¿no? No, pero sí es verdad, cierto, ¿eh? El amor condicional, te despide, no te critica nunca, no te juzga y si un día llega tarde, al contrario, te recibe con alegría. Yo me río mucho con el mío, porque al mío lo llamo el enamorado, mi perrito, porque es que él se sienta al lado mía y se puede pasar las horas y las horas mirándome. Sí, es curioso porque no tienen control del tiempo. Ellos no saben cuando tú te vas. Para ellos el tiempo, no sabes si han pasado 5 minutos, 10 minutos, media hora. Él sabe que tú vas a volver. Claro, pero se me queda mirando. Y pueden pasar las horas y está mirándome simplemente a la espera de que yo le haga un gesto, lo mire o lo acaricie. Está esperando. Mira el amor como se demuestra. Eso es amor, ¿eh? En el hospital de Cádiz se llevó mucho tiempo con... Ingresaron a su amo, ¿no? A su amigo. Y el perro se llevó un montón de tiempo a la puerta del hospital. Y él se había ido al cielo. O sea, y estuvo esperando el perrito allí en la puerta. A ver cuando salía su amo. Es que es amor. Eso es amor. Me parece muy bien, además. Creo que esto es una cosa que no deberíamos de hacer los humanos, sino que se tendría que dar por sentado. Pero bueno, se ha hecho y lo valoro. El hecho de que se incluyan como animales sintientes a las mascotas, a los animales de nuestro entorno. Sienten, porque sienten amor y sienten pena y sienten tantísimas cosas que, bueno, que nos creemos el pico de la evolución y somos nosotros los que concedemos esos sentimientos, pero no. Esos sentimientos los tienen los animales desde mucho antes, así que... Bueno, tienen, al menos, cuando tú estás mal, el animalito lo sabe. Sí. Lo siente, sí. Tiene un sexto sentido súper desarrollado. Yo me he puesto malo, ¿no? Con esto del COVID, los primeros síntomas, y no se despegaba de mi lado, tío, es maravilloso. Jesús Molina. Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo a todos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Nosotros nos vamos, es que me pongo a hablar de animales, me encantan los animales. En fin, nos vamos con Robbie Williams y su Advertising Space. Te espero mañana. There's no earthly way of knowing what was in your heart. When it stopped going, the whole world shook. The storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death. To sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face. Advertising space. Turning up the poison you with compromise. Oh, what point did you realize? Everybody loves your life but you. A special agent for the man through water gate in Vietnam. No one really gave a damn. You think the CIA did? I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face. Advertising space. Left in any case is advertised.